Es una propuesta de un ser humano con vocación de servicio. No tiene ninguna ambición ni ningún desespero por el poder. Simplemente le asiste el deseo inmenso, como a todos nosotros, obviamente, de tener una Soacha distinta, que cambie, que exista un relevo generacional en todos aquellos que de alguna u otra manera queremos que Soacha se transforme. Veo una propuesta, un programa de gobierno muy interesante, donde nadie de la población se queda afuera. Todos están incluidos, y cómo se construye una propuesta de gobierno conjuntamente con la comunidad, donde son ellos los llamados a diagnosticar sus propios inconvenientes, sus propios problemas, sus propias necesidades, y cómo eso se plasma en una propuesta que finalmente redundará en un buen plan de desarrollo para la ciudad de Soacha. Recordando la experiencia que usted tuvo como alcalde del municipio, ¿qué podría aportar en ese caso para la campaña de Juan Carlos de Mocón? Bueno, hay una experiencia que se acumuló, a pesar de que fue un tiempo muy corto, porque desafortunadamente los corruptos de este municipio no permitieron que ese programa avanzara. Pero básicamente el aporte está en función de coadyuvar a un candidato a que su propuesta programática llegue a todos los rincones del municipio, a coadyuvar a todas aquellas personas interesadas en formar parte de este equipo, a todas asesorar a todas aquellas personas nuevas, quienes tienen una aspiración sana a llegar al Consejo Municipal, a los cargos como ediles, por ejemplo, y cómo armonizar y cómo vincular la campaña con la comunidad y cómo ser un gerente político que, a Dios gracias y modestia aparte, cuento con un prestigio en el municipio, con una vida transparente y con un recorrido importante. Cómo unificar un equipo, cómo cohesionar tanta propuesta y cómo finalmente posicionar a un candidato que tiene una, insisto, una verdadera vocación de servicio, y cómo realmente quiere que esta ciudad se transforme y que cómo la política tiene que regenerarse en esta ciudad. Ingeniero, precisamente, teniendo en cuenta esa mala experiencia que usted vivió durante su mandato como alcalde municipal, ¿cree que ese suceso puede hacer eco entre la ciudadanía y afectar de alguna manera ese trabajo que se inicia hoy? Indudablemente, toda Soacha ya sabe qué fue lo que pasó, la gente de Soacha ya sabe quiénes estuvieron detrás de la institución, se sabe cuánto dinero pagaron por eso, pero yo veo que el daño no fue solo para mí, el daño fue solo para la ciudad, para mucha gente. El atraso que el municipio tuvo realmente ha sido irreparable. Por eso, yo sé que todo en la vida tiene una recompensa. Y Dios a cada quien le da lo que realmente merece y le paga con la misma moneda como lo ha hecho, y por eso indudablemente me asiste el interés de que la gente sepa qué fue lo que pasó. Lo insisto en que la gente, ya buena parte de la ciudad lo sabe, pero en últimas todo lo que ha sucedido y todo me ha fortalecido enormemente. No hay de mi parte tampoco rencor, simplemente yo dejo las cosas en manos de Dios, y me he dado cuenta en todos estos años, ya 6 años que salí del gobierno, que realmente no me ha hecho falta estar en el sector público. Tengo la posibilidad de desempeñarme muy bien, afortunadamente, en el sector privado en Bogotá, con obras para el IDU, y queda el tiempo y el espacio para compartir con la política en Soacha. La gente guarda un gran aprecio por mí, me lo ha manifestado siempre, y la gente confía en mí, la gente sabe realmente qué pasó, y bueno, este es el momento para poder decir ya no más. Tiene que llegar gente nueva, esto no es una feria donde cada quien tiene que venir cada vez que fuera a feriar los votos, y ya es hora que exista un relevo generacional. Yo digo, los mismos con las mismas, ya eso tiene que cambiar. Esto requiere básicamente gente con disposición de trabajar, gente que no venga a cobrar venganza, gente que no venga a reparar sus arcas económicas, gente que no venga acá a querer mancillar más el nombre de la ciudad. Y por eso queremos esta propuesta. esta. Estamos acá con esta mejor disposición, no nos asiste ningún deseo malsano, afortunadamente, y gracias a Dios, pero simplemente que esta ciudad cambie, que esta ciudad realmente se desarrolle como le corresponde. Es la primera ciudad del departamento de Cundinamarca y como tal merece una ciudad bien administrada, merece ser bien gobernada y que emprenda un camino de desarrollo donde cada quien ya tuvo su espacio, ya cada quien cumplió su meta, algo aportó, algo dejó de aportar, y tiene que cambiar. Y la política es así, nadie tiene por qué eternizarse en el cargo, sino por el contrario, avanzar y permitir que otra gente que también tiene ese deseo también lo haga y continúe la misma senda que todos hemos trazado. Pedro, usted habla de la renovación. ¿Por qué para el caso de esa campaña se podría haber reflejado esa renovación? Porque yo veo que existen una gran cantidad de candidatos nuevos, de gente joven, de gente con una madurez y con una experiencia importante, gente que conoce muy bien lo que ha pasado en los últimos años en el municipio, gente que ya sabe qué vicios hay, gente que ya sabe qué se maneja, cuál es el trasfondo en todo. Y la gente está cansada de eso, todos nos cansamos de eso, que todo sea con a base de la negociación de la manzanilla, como se dice vulgarmente. Ya es hora de que esto cambie, de que eso se transforme. Y de ahí ese apoyo que le he brindado a Juan Carlos Nemocón, si bien es cierto en otrora estuvimos en orillas diferentes, hemos coincidido en muchos aspectos. Yo veo un joven dinámico, veo una persona interesada en que esta ciudad se transforme, veo una persona que tiene gran aceptabilidad en la comunidad, veo una persona, un buen ser humano, un padre de familia, un esposo, veo un gran amigo, veo alguien que le duele la ciudad. Y quienes amamos a Soacha, quienes sentimos un gran aprecio por la ciudad, queremos que llegue gente así, que llegue gente bien intencionada, gente pulcra, personas sin tacha, sin mancha, y que empecemos de verdad un proceso de transformación. Ese es mi interés y de aquí estaré siempre, y en la política estoy vigente y continuaré porque hay que dar la pelea y no tengo ningún impedimento ni moral, ni legal, ni ningún otro estilo. Simplemente hay una inhabilidad, pero repito, a mí no me echo mella básicamente eso, y continúo en la política. Continuaré y mientras exista la posibilidad, ahí estaremos respaldando propuestas nuevas como la de Juan Carlos Nemocón, entre otras.